¡La hora del rock! Metaleros y metaleras, y bienvenidos a este 320 de la Hora del Rock. Estamos en Semana Santa y queremos dejarte con un buen sabor de boca y que tengas en escucha este programa en tus mini vacaciones. Si vas a la montaña, vas a la playa o vas al sur a ver esas manifestaciones religiosas que son todo una fiesta, sobre todo en la zona de Cádiz, de Sevilla. Y también, por supuesto, vamos a decirlo bien claramente, en toda Andalucía. Te acompañan de costumbre aquí, estando al kit y al momento, Zenón Pérez en la producción de Buscando Bandas Nacionales, en las portadas y dibujos, en nuestro gran mago de Oz, nuestro dibujante como es Fernando Nadales. Aquí te habla, pues, un amigo quiere serlo. Mi nombre es Paco Jiménez. Y estamos eternamente agradecidos a la audiencia, a la nueva y a la fideligna. Gracias. Así comenzamos con esta banda de metalcore llamada Curse of Cain, Candy Cane Murder, una banda que está preparándose para lanzar este nuevo disco de este grupo que tienen diferentes avatares en la banda. Como siempre digo en estos casos, y siempre lo diré porque no me canso de decirlo, sed todos bienvenidos y bienvenidas a la Hora del Rock. Oh! puro heavy metal de este que se os gusta a los más metaleros. Es el nuevo single de la banda Dream Evil, llamado Thunder and Lightning. Esta banda, que su creador Fetish Nostrum, aparte de ser guitarrista y compositor, también es productor, conoció en las Islas Griegas a un guitarrista muy joven llamado Gus G. Y le dijo de unirse a esta banda. De hecho, Gus estuvo un tiempo con el grupo, pero ahora, como sabes, Gus está con su grupo, los Five Winners. También tuvimos a Sony Show, el batería de Merciful Fate. Y en global, una banda de puro heavy metal. Yo recomiendo el primero y el segundo, sobre todo aquel llamado The Book of Heavy Metal, el libro del heavy metal. Aquí tenéis en este 320 lo nuevo de Dream Evil, para ti y para ti, para vosotros y vosotras. Ray of Fish, levanta los cuernos. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Oh, una de las bandas más populares dentro del metal y sobre todo dentro del metal sinfónico, como son los holandeses de los Países Bajos, Epica, el trabajo nuevo, Espiral. Y al frente tenemos a la pelirroja y guapísima Simone Simons. Esta portada pues es muy directa. Tienes que verla para darte a conocer de que es una invasión en toda regla en el cuerpo humano a nivel de música. Aspiral, lo nuevo de Epica. Son 10 canciones, todas ellas con esa tónica que la banda Epica nos tiene acostumbrados, con sonidos bastante modernos, pero también muy sinfónicos, tengo que decirlo. En resumen, este trabajo Aspiral es un disco que te al grupo lo mantendrá en las bandas de dentro de ese Main Street metalero. Sabes que puedes seguirlos en Facebook y en Spotify. Los Epica. Qué gusto, qué placer escuchar al señor David Valera con este producto llamado Devil Fantasies. Hace tiempo este hombre quería hacer pues este estilo musical, porque David ha tocado todos los palos habidos y por haber en el mundo del metal. Aquí tiene su faceta mucho más rockera y mucho más al sonido de grupos típicos de los 80. Devil Fantasies y este Mi Evil. Pues a bandas como a las míticas, a los Acid, a los Wasp, que es su grupo predilecto de David. Y diremos también que David estuvo en un grupo mítico de todos los tiempos. Yo lo vi en concierto en Barcelona con la banda Bella Bestia. David, si escuchas esta misión, un abrazo grandote para ti. Vaya noches en Barcelona pasamos, También decirte que en Destiparrock tienes una entrevista que le hicimos a él hace ya un tiempo, en la segunda temporada del programa. que Destipa Rock está últimamente haciendo entrevistas interesantes y a partir de ya será cada dos semanas en YouTube. Devil Fantasies, Medieval. Un disco también bastante emotivo porque hay canciones dedicadas a personas muy queridas por el propio David. Bueno, ¿y qué vas a hacer en Semana Santa? Por favor, llévate la descarga del podcast de esta Hora del Rock 320 porque seguro te vamos a animar la Semana Santa. A ver qué me tiene preparado el sistema de la Hora del Rock. Ya lo sabes, estamos en el grupo de emisoras AMSC y resto del mundo y por supuesto en descargas en plataformas digitales. El heavy metal a raudales. El rock en tus venas. Cada semana en la Hora del Rock. La banda se funda en Milán en el año 2017 en Italia y van a estar en gira por España en tres fechas. Los primeros días de mayo de 2025, los Frozen Crown van a estar por nuestro país. De hecho, van a hacer 17 conciertos y los tres últimos los van a hacer en España. Los días jueves 1 de mayo en Pamplona, en La Toten. El viernes 2 en Madrid, en la Revi Live. Y el día 3 de mayo en Barcelona, en la Sala Wolf. Junto a ellos estarán los grupos Fellowship y el metal melódico de la banda Lútaro. Y Italia, desde que aparecieron bandas como los Rhapsody, ha comenzado a subir y subir, y tiene una gran amalgama y abanico y catálogo de bandas de metal, de power metal en este caso. Frozen Crown. Otro grupo que pronto está por España, los fineses, Battle Beast. Van a estar el 28 de octubre del 25 en Madrid de la Riviera y el 29 de octubre en Barcelona en la Sala Apolo. Aún queda un poco, pero ya es oficial y aparte el cartel es súper interesante. Los Battle Beast, los Dominium y Majestica. Entradas a la venta en Madness Lies. Últimamente el heavy metal o el metal en global está liderado por mujeres y a mí eso de verdad me hace pues mucha, mucha ilusión de que se comparen grandes cantantes femeninas ya a los cantantes masculinos. Su cantante, por ejemplo, de los Battle Beast tiene un registro de voz espectacular y de verdad que hay que tenerla muy en cuenta. A la señorita Loimo. Vamos a vivir la esencia de un directo que yo lo tenía un poco aparcado, pero lo he encontrado y mira, vamos a ponerlo en este 320 de la Hora del Rock porque va a ser una canción que seguramente más de uno se va a recordar de sus conciertos que son todos, todos apoteósicos. De hecho, él fue uno de los guitarristas últimos y con mucho tiempo en la formación de Motorhead. Él es Fit Campbell y The Buster Sons. This is We're the Bastards! Yeah. tenemos a Phil Campbell, a Todd Campbell, a Dan Campbell, Todd guitarra principal y armónica, Dane Campbell a la batería, a Neil Starr a la voz, a Tila Campbell, también la tenemos, pues en este caso, a el bajo. Phil Campbell and the Bastardson. La mayoría son hijos reales de Phil Campbell. Esto es La Hora del Rock. En Argentina hay grandes grupos como Rata Blanca, Orcas o en este caso Los Imperio. Lo que escuchas es lo que nos ha enviado la compañía en formato MP3 llamado Voy a tu encuentro. Un saludo a todos los amigos argentinos y amigas argentinas que sintonizáis este programa. Salud amigos, mucho rock and roll. Bueno, y tenemos, como sabéis, en redes sociales de costumbre, el Facebook de La Hora del Rock, tenemos también X, también tenemos Instagram, y bueno, pues queremos que este programa sea parte de la familia que está contigo cada día en las escuchas. Queremos que La Hora del Rock sea un programa en referencia para ti y estés atento de todo lo referente en novedades, tanto nacionales como internacionales. Hoy tenemos un programa cargado de muchas novedades. Por ejemplo, esta de Los Imperio. Voy a tu encuentro. Nuevo disco de los argentinos. Muy en la onda de bandas como Rata Blanca o similares. Power metal al poder. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Este próximo sábado 19 de abril en Salamandra,

este sábado, cuarto aniversario, Liantes Metaleros. Muchas, muchas felicidades. Otra banda a tener muy en cuenta, tienen publicado dos discos y son noruegos, se llaman Invasion. De hecho, el grupo ha publicado hace unos días ese Invasion 2, su segundo disco. De verdad, siempre lo diré y no me cansé de decirlo, países nórdicos, divina creatividad musical. Take It Too Far es lo nuevo que te propongo aquí para que escuches y lo sigas pues en sus redes sociales o en Spotify. Se llaman Invasion. Hace unos días tuvimos una entrevista, una charla muy amigable, muy divertida con Kenny Lecremo, el cantante de la banda Hit, que próximamente podrás ver y escuchar en Destriparrock. De hecho, el propio Kenny dijo en el programa, en la entrevista, en la charla, de que era su primera entrevista en español en un medio nacional de España. Gracias, Kenny. Bueno, y esta canción se vamos a dedicar a una fan del grupo y a una fan del hard rock como es Marta de Viladecans, oyente desde hace ya años, desde que estábamos en la cima del rock. Muy pronto, el 25 de mayo, se pone a la venta el disco, pero bueno, aquí tenemos este adelanto, este Running to You de Hit. Muy pronto en Destriparrock, charla con Kenny Lecremo. muy pronto este Welcome to the Future de los Hit, y muy pronto estaremos charlando próximamente en semanas con Kenny Lecremo en Destripa Rock. Lo han lanzado en todos los medios de comunicación, tanto visuales, audiovisuales o sonoros. Lo nuevo de los suecos, Ghost. Lágrima. Otra pildorita, como dice mi secretario y amigo Zenon. Este Lágrima. Se pone a la venta el nuevo disco en nada, este 25 de abril, el Skeleta, la nueva creación musical de Tobias Ford. Les esperan casi casi como 15 países de gira. Una pasada para un grupo de esta categoría, porque ahora mismo los Ghost, donde van, llenan. Es el sexto salmo del Papa Quinto Perpetua. En este caso viene como el anticristo. Hace unos días se publicó el Boss to the Wall Reloaded con grandes invitados, pero Udo de Schneider tiene un cariño especial a esta formación. Die Schneider and the Old Gang, algo así como Die Schneider y sus viejos colegas. It's Take to the Tango. Un tema de verdad que te hace mover los pies. Nueva propuesta de Udo. Junto, por ejemplo, tenemos a Peter Baltes en el bajo, a Stephen Kaufman a la guitarra. Tenéis a sus viejos amigos o a la vieja banda, como le dice Udo de Schneider, Peter Baltes al bajo y a los coros, Manuela Ella Bieber a la voz principal, coros y teclados, Stephen Kaufman, que antes era la batería de la banda Acid, ahora ocupa las guitarras hace ya un tiempo, Macias Dori Dietz a la guitarra y coros, y su hijo de Udo, Sven Schneider, a la batería. Parece ser que Udo ya está ultimando los temas para lanzar un trabajo nuevo de este proyecto llamado Die Schneider and the Old Gun Banner. Vamos a irnos a la máquina del tiempo con un disco que marcó, creo, para mí, a mí al caso, a mí concretamente, personalmente, me marcó mucho porque me hice un fan de este grupo. La banda era nueva porque venían de grandes componentes como un cantante de Gamma Ray, como un bajista de los Sinner. Es el primer disco que la banda Primer Fear lanzó y este mítico querido Change Breaker, clásico. Hola el rock con los Primer Fear y su primer disco, trabajo recientemente publicado, editado y remasterizado. Changebreaker, Primer Fear. La hora del rock. Clásico del programa. con el programa. Shippers, sabéis todos y todas que fue las audiciones de Judas Priest para ocupar el puesto tras la ida de Rob Halford y su primera ida que hizo y la última que hizo, no ha hecho más. Y bueno, pues no pudo ser porque entró Tim Ripper Owens, pero bueno, el Ralph Shipper cogió Raudo y Veloz a Max Sinner y juntaron este proyecto que de verdad a momentos recuerda mucho a los mismísimos Judas Priest, el compacto final, lo que es el sonido de guitarras, de la forma de cantar del Ralph y sobre todo el conjunto general, suena mucho a Judas Priest este Changebreaker. El disco es del año 98 y se editó en una edición de lujo en el año 2022. Escuchas esta. En este caso hay temas de directos como versiones de los Acet. Tenemos por ejemplo el Breakup. En este trabajo hay temas míticos como el propio Primer Fear, la que escuchas, Silver and Gold, Dollars, Nightlife y así. Diría que todas, porque si quieres conocer el grupo personalmente, sus inicios, este disco es inconfundible y recomendado. Changebreaker, Primal Fear. Y aquí tenemos un disco de versiones que ha hecho un guitarrista japonés nacido en Tokio llamado Ryoji Shikonomoto. Luego hablamos de él porque tiene mucho que ver, en este caso, con la música del grupo finés Chidono Budun. Ha hecho un disco dedicado a esta banda en homenaje al nacimiento de Alexis Lajo, el día 8 de abril. Escuchamos un tema desde Japón. Ahí tenéis a Ryoji Shikonomoto. Fuck! un tema más de este trabajo homenaje llamado Children of Bushido, de este guitarrista del Samurai Metal Regional. Japonés, de verdad es difícil de decirlo, a ver si me sale bien el nombre, pero creo que lo he dicho mal. Voy a intentar lo máximo decirlo como se dice, porque lo he escuchado, he puesto el Google Translator, y es Ryoji Shinomoto. Shinomoto. Y de hecho este disco lo publicó el sello Napalm Record, llamado Children of Bushido, y es un homenaje total a la música de Children of Bodom, y se puso a la venta, repito, el 8 de abril en formato digital, coincidiendo con el cumpleaños de su 46, si hubiera estado vivo, Alexi Lajayo. Desde niño era un fan de este grupo, Ryoji, y lo ha hecho demostrar en este trabajo, que ha metido instrumentos típicos de Japón con el metal. Hemos escuchado dos temas de la banda Children. Uno era de los primeros tiempos, como aquel Silent Night, Voodoo Night, y este Hate Me. Espero que estés a gusto, que estés de acuerdo con lo que te estamos ofreciendo hoy en este 320, que estamos en Semana Santa y aquí no paramos. Hacemos un cambio drástico, que es lo que me gusta de la del rock, siempre respetando, por supuesto, lo que es el metal en general. No importa el estilo musical, pero sí debe ser rock o metal. Como sabéis, estáis viendo redes sociales, tenemos muchos de Stripa Rock inminentemente, con gente como Easy Rider, como Los Guadaña, como Fabio De Angelo. También tendremos en breve, pues, a más músicos invitados, pero uno de ellos le hicimos una entrevista hace poco. Él está de gira con los Eventesia, como dice el propio Kenny Lecremo, y es pues su proyecto llamado Spectra, un trabajo que sacó en solitario. Escuchamos el tema llamado Spectra. Próximamente en Stripa Rock, Kenny Lecremo. Aquí tenéis Spectra. Como dijo el propio Kenny, es un diario de mi día a día, de mi nacimiento hasta la actualidad. Aquí tenéis a Kenny Lecremo, próximo invitado inminentemente en Destripar Rock. ¡Spectra! Soft or rock hard, like a shape, modern lines, or maybe classically inclined. And if you like, there's something for everyone. Vibe, set the tone, put your playlist headphones on a walk through the park, you can stop and breathe it. Sí, amigos y amigas, tendremos la primera charla que hará Kenny Lecremo en español riguroso. De verdad que se portó muy bien con nosotros y tendrás inminentemente el resultado, unos 40 minutos de charla con el propio Kenny, de lo nuevo de Hit, de cosas personales. No sé, te gustará, súper seguro. Seguimos en la hora del rock, vamos a proseguir, perdón, se me iba el cable, se me enganchaba, entonces me ha tirado un poco y no podía hablar bien. Mañana miércoles, como sabéis, tenéis el Rebel Heart, un programa que hacemos dedicado pues a esta música que suena de fondo, al melódico y al R&B, una música que de verdad está cada vez cautivando mucha gente y este formato que hacemos de una hora está gustando mucho al público. Bueno, pues te adelantamos que mañana en Asalto Mata en RadioRock.com estaremos en Rebel Heart. Este grupo son de Barcelona y se llaman 3ZKS. Es lo nuevo, Trance. Todo cambia en un segundo, tu mundo se revuelve al revés. Siempre crees estar preparada y tu vida se te para en tus pies. Sientes que todos te agarran, pero tú te hundes en tu interior. No dejes de asomar tu sonrisa o el rescate será mucho peor. Al disco 3, y aquí tenemos cantando a Belén Gutiérrez en la voz principal. También tenemos a José Luis Gutiérrez a los coros y a Juan Andrés en la composición e instrumentos. La temática de la canción es que todos en algún momento hemos tenido en nuestras vidas, estamos inmersos en situaciones concretas y completas y digamos que complejas. La ansiedad del malestar y la desesperación están incluidas en este tema que habla la banda 3, concretamente, a ver, por aquí lo tengo, 3ZKS. Es que el nombre a veces es rebuscado, pero ahí están los señores de esta banda de Barcelona, los 3ZKS. ¡Trance! Y seguimos en la hora del rock, en este 320. Vamos a seguir en España y en Barcelona con un grupo llamado Silverfest. Y este grupo ha hecho una canción a una de las enfermedades que no voy a decirlas porque hasta me dice en mi cuerpo no la digas, porque es muy, no sé, es triste y oscura esa enfermedad que poco a poco te va dejando fuera de juego en el mundo. El grupo es Silverfest y esta balada que tiene un final apoteósico. El tema se hace llamar Te Odio o Hey You. Es una canción de una banda que ha unido a voces reconocidas del panorama del Baix Llobregat y del Vallès. Aquí tenéis a Silverfest y Te Odio, a Hey You. My friend, through family and education and talking, you gave him pain. El tema de Silver Fest y Fetch, y deciros de que ahí tenéis ese tema que habla acerca de una enfermedad que a veces nos deja huérfanos, nos deja solos o nos deja que nos vamos de este mundo. Un abrazo a toda la formación, entre ellas tenemos a Concept, oyente del programa y cantante de la banda 422. Como te he dicho, cada dos semanas tendréis Destripar Rock. En esta ocasión, este sábado, tendréis a Fabio Di Angelo, creador del grupo Di Angelo y de muchas bandas, aparte del productor musical. Aquí tenéis su música. Recuerda, este próximo sábado, el 19, tenéis a Fabio Di Angelo en Destripar Rock. Su música. Fight the Light. 20 horas de Destripar Rock con Fabio Di Angelo. Una entrevista que te dejará sorprendido. Estoy súper seguro. Amigo y amiga. 3:20. Hora del Rock. Te acompañan Zenón, Fernando y quien te habla, Paco. Is God and His grace. truth hurt you in the light. The fear's an illusion. The love is the wisdom. The evil is blinded by you in the light. Una entrevista que hablará de acerca de todos sus nuevos trabajos y futuros proyectos, aparte de su día a día y alguna que otra sorpresa que va a desvelar a la audiencia de la hora del rock. Y en este caso, de Stripa Rock. Seguimos, no te vayas, esto tiene 120 minutos. Visita nuestra página web, la hora del rock radio, todoheavymetal.blogspot.com. Se va acercando el disco del mes, sabes que es Cradle of Filth, por supuesto. Pero antes tenéis esto, Passing Time. Recuerdo, mañana miércoles 5 de la tarde, Rebel Heart en asalto, matan RadioRock.com con el AOR y el rock melódico y alguna que otra pues canción del recuerdo de nuestra máquina del tiempo peculiar y particular. Mañana 5 de la tarde sonando esta banda que sonará también mañana, los Stregity. Es lo que tiene la ola del rock, tiene como una especie de subida, de bajada, de picos altos, picos bajos, vamos, como una montaña rusa. Nix, mega, hey, yeah. fogod a fejed, az egész létezésbe berúgnál. Hiába keresgélsz, hiába minden, ha igazán csak önmagadtól szabadulnál. Legyen az elég, hogy itt nincsenek mesék, ne köves álmokat csak belebuknál. Élvezd, hogy élhetsz, ne kérdezd, hogy minek. A bal lábbal ébredsz, az is pont úgy a tiéd. Legyen az a cél, amiben hiszel, hited nélkül harcot nyerni sose tudnál. Minél jobban belemész, bejel az egész. Nuevo álbum de la banda Omen, que cumplirán 35 años en carrera. Publican este nuevo disco que tiene 10 canciones y hay 7 composiciones también clásicas. El tema se hace llamar Animen Hitzel y es todo el disco cantado en húngaro. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Treat me, I injured you upon the water. embrace the uninhibited din. Disco del mes. The face of the coming storm. Sin duda alguna, de los mejores discos que ha parido la banda británica Cradle of Filth. Escuchamos el tema que tiene hasta videoclip, el llamado Malignant Perfection, de este disco que de verdad me está gustando mucho y de hecho, por eso está como disco del mes, es de los más vendidos en muchas tiendas de discos de las que existen, porque ya hay pocas, tengo que decirlo, que se vende muy bien este trabajo nuevo de Cradle of Filth. No te lo he dicho, pero el disco se hace llamar The Screaming of the Valkyrias y de verdad, si quieres descubrir a unos Cradle muy actualizados, es tu disco. Este tema que escuchas, este concretamente, es mucho más Cradle de los tiempos de atrás. Pero en este disco lo que se nota mucho es una guitarra muy heavy y muy de riff. Disco del mes, Cradle of Filth, abril 25. We'll be right back. Siempre tenemos la parte nacional, nos encanta promocionar grupos como es el nuevo trabajo de los valencianos Sagrat. El llamado Perdidos en el Tiempo y este Lupanares, Delirio y Dolor. Aquí tenemos a la formación, al guitarrista, este Guitar Hero que estuvo en los Zarpa, también es maestro de guitarra, como también tiene muchas bandas, como también su proyecto en solitario, Serafín Mendoza. Una banda que pude ver yo en concierto en una reunión que hicieron los Sable y los Sagrat en la sala 16 toneladas de Valencia con mi amigo Zenón, su esposa e amigos. Vaya noche tan guapa de rock. Y seguimos en España con un nuevo grupo que ya entrevistamos en su momento, hace años, en La Hora del Rock. Yo invito a su cantante que se pase por los micros de Destripa Rock, como es el grupo Xeria. Y aquí tenemos, junto a la banda de Toledo, si no me equivoco, pues al cantante que estuvo en los Nocturnia y ahora está con los Mago de Oz. Él es Rafa Blas y este tema super heavy llamado así. Concretamente se llama Fiat. No la encontraba. No, el tema se hace llamar concretamente. No, esto está mal escrito. El tema se hace llamar Edén. Ahora sí, Edén. Sería junto a Rafa Blas. Intención, camina junto a mí. me pasa por poner tanta información en el MP3 y al final pues me he liado como una zapatilla de los romanos. Los Sheria junto a Rafa Blas en este Edén, un tema que ya era de la propia banda y en este caso colabora el cantante de Los Magos de Oz. Nos quedan como 9 minutos para acabar este 320 de Semana Santa. Vamos a recordar el paso de los Avantasia. Y bueno, pues deciros de que vamos a recordar uno de los temas, creo que ha sido de los más contundentes, aparte de los clásicos de Tobias Sammet y sus Avantasia. Aquí tenéis un tema que canta, qué casualidad, y de verdad que ha sido casualidad, que ni le creo. Against the Wind. Ha sido un paso por España apabullante, atronador y entradas agotadas. Costumbre en muchos programas, en muchas discotecas de rock, por supuesto, o de metal, para acabar poniendo una balada, no poner un tema tranquilo. Pues yo voy a dar la vuelta a la tortilla. Me explico, voy a acabar con un tema cañero de mi amigo Santi González y su proyecto de Satice y este nuevo trabajo. Escucharemos el tema para cerrar este Smell. Y bueno, pues que tengáis una feliz Semana Santa. Vaya cómo acabamos, ¿eh? Con doble pecho en la Semana Santa. Con Satice, hasta la próxima semana. Se despiden Zenón Pérez,